este lado del teclido, verla pasar en autos caros con amigos. Yo la saludo y apenas si me mira, y de reojo me regala una sonrisa. Amor de pobre mirando desde la acera, deseando inalcanzable de solo cuento cuando se crece de este lado del cemento. Y aunque me vea diferente, porque en mis zapatillas todavía tengo barro, los morochitos, del conurbano. Ella es toda una princesa, vive en un country con lujos caros. Ella me ve diferente por ser humilde y de un barrio bajo. Y aunque no sea de tu clase, los morochitos también amamos. Cómo se sufre de este lado del tejido, verla pasar en autos caros con amigos. Yo la saludo y apenas si me mira, y de reojo me devuelve una sonrisa. Amor de pobre mirando desde la acera, deseando inalcanzable desde una vidriera. Saber que la meritocracia es solo un cuento cuando vivimos